pero no sabes que eres la mansa que no se quita. Hay aquella ilusión, a nadie yo en el mundo daré mi corazón. Ay, ay, devuélveme el rosario de mi madre. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que te acuerdes nunca más. Y puedo ser una no sé, un tal más, unos besos de mujer y un adiós sentimental. Tira buzones que con la cara de mi gema. de haber nacido, qué alegría haber tenido. Qué alegría de haber nacido, qué alegría haber tenido. Hay una cara taitana, que como, la de mi niña Rocío. Si puedo traerte los cuatro puentes del río, dueño, soy tu dueño, pidiendo imposible me quitas el sueño. Ay, no digo que seas mala, ay, ni se lo consienta nada, ay, te digo. La confesión tanto y tanto, me va ahora a dejar la calle. Y pide que yo te daré mi última gota de sangre. Ay, a ver, de esta manera, de una vez, tú te satisfaces. Tu boca es mi perdición, tu boca es mi Dios te salve. Ay, pídeme por esa boca y ya los dos, Dios no apare. Ay, que le llamaba la perla. Thank you. me pongo a cortar vareta. Por la mañana temprano me pongo y hago mi cita. Vente conmigo a mi casa que está a la vera de un río. Y entre varetas y cañas y entre rosas de bravío. La vida, la vida, la vida, la vida. Eso montaña por la vida, la vida, la vida.